CAPI, pues para conocer todo ese trabajo que se está haciendo por parte de la ONG local en nuestra localidad de cara al futuro. Y lo vamos a hacer con una Mari Carmen López que llega recién aterrizada de Perú. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues que llegaste prácticamente hace unos días, ¿no? Realmente. El jueves por la tarde, por la noche. Hace poco menos de una semana. Y tu estancia en Perú te ha permitido, además de realizar otra serie de proyectos, pues hacer un seguimiento de todos los proyectos que se han llevado a cabo en Perú a través de CAPI, a través del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Lo que ha podido aportar CAPI, ¿no? Porque no es el todo de esos proyectos, pero sí parte importante. Y de eso queríamos hablar, ¿no? De tu estancia en Perú, de cómo ha sido. Una estancia, además, bastante larguita, ¿no? Bastante buenísima. Amplia. Y de todo lo que va a suponer, además, también esa estancia para coger impulso, tomar impulso y seguir trabajando en torno a CAPI, ¿no? Sí, dices que, bueno, nuestra poquita aportación, pero lo importante en estas cosas, como siempre, es la constancia. Entonces, nuestra aportación en concreto desde CAPI está en Nopoqui. Nopoqui está en Atalaya, lo digo porque hoy en día lo consultamos todo a través de Don Google. Sí. Entonces, quien quiera pone Nopoqui con K de kilo y ahí puede encontrar toda la información. Entonces, nosotros estamos trabajando, vuelvo a repetirlo, aunque lo haya repetido muchas veces, trabajamos en una universidad que se ha creado para indígenas, que hoy en día está muy valorada, diríamos, porque desde el Papa, cuando estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, hace 2 años, los alumnos de Nopoqui bailaron las danzas delante de él, y hoy en día con el sínodo en Roma también ha habido una representación Delio de Nopoqui. Entonces eso también lo ha puesto como en el mundo, pero la importancia real está en que han salido ya un grupo de maestros interesantes. Yo he tenido la oportunidad este año de estar haciéndole, bueno, yo no, coincidió que estaba allí y he estado entrando en el río para hacerle el seguimiento a los profesores, a los que están haciendo las prácticas de profesores. Y la verdad es que, sobre todo, la importancia de Nopoqui es que es una universidad bilingüe y que lo que lucha es por mantener la cultura de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como a ellos les gustan que se llamen, en los lugares donde esta etnia están viviendo. Y sobre todo, lo importante no es lo de la lengua, sino defender su tierra. Yo he podido comprobar este año que he estado con una de las tribus. Ahí ellos tienen distintos nombres. Están los no conectados, que son los que andan, que tú los ves, bueno, tú, yo no he tenido oportunidad, he tenido a través de vídeo, de verlos que están en cualquier, que pasan cercano a un lugar, pero ellos no se relacionan con nadie, sino siguen porque siguen nómadas. Después están los medio asentados, que desaparecen, vuelven, se sientan. Yo he estado en Sepagua y he tenido oportunidad de ver un grupo de esos que vuelve cerca de la misión, se queda varios meses viviendo allí. En la puerta de la misión hacen sus casas, desde por la mañana tienen todo el día su hoguera encendida, es decir, siguen viviendo igual, y después se van, desaparecen, otra vez aparecen. Los que empiezan a asentarse, que de eso ya he tenido oportunidad del viaje anterior poder participar, estar mucho tiempo con ellos y te dicen expresiones. Me decía el jefe de la tribu que ellos no sabían que eran pobres hasta que nos han puesto junto a otro pueblo, y te hablan de palabras que aún no están en su vocabulario, como la palabra cárcel, reinserción, es decir, porque no lo han necesitado todavía. Y después están los que ya están asentados y viven como colonos, porque allí se dan mucho los colonos. Bueno, pues este año he estado con una de estas tribus, estos que están medio asentados, que allí existe todavía la búsqueda de oro, como en las películas del oeste. Tú vas por el río y te puedes encontrar a alguien bardeando agua con arena para sacar el oro, ¿no? Pues esta comunidad en concreto, el 80% de esta tribu tiene problemas de mercurio en la sangre, ya en el cuerpo, por el hecho de los buscadores de oro no legales. porque claro, todo ese mercurio va al río, ellos beben, comen, se lavan, hacen, ellos son hijos del río, le digo yo. Uh-huh. Entonces, he tenido oportunidad un poco de ver, excepto los no contactados, de estar con todas estas etnias, tribus o pueblos no contactados. Y tanto unos como otros, pues tienen su forma de vida y hay que respetarla, ¿no? Y hay que, bueno, en este caso, las contribuciones que puedan llegar por parte de Capio, por parte de cualquier otra ONG que trabaje, ¿no?, en ese mismo marco, pues tienen que ser respetuosas con esas formas de vida, que es siempre lo que se dice, ¿no? Exactamente, y no solo ser respetuosa. Cuando tú estás allí, cuando llevas varios días, cuando se va la primera vez, tú dices, uy, esta gente. Pero cuando tú vas y estás con ellos, te demuestran que tienen un sentido. Primero tienen un equilibrio con la naturaleza que nosotros no lo tenemos. Nosotros todo es poseer y tirar. Ellos no. Ellos tienen un respeto por el medio ambiente, por todo. Mira, yo este año vengo a alucinar con la medicina natural. Siempre la he visto, pero este año he experimentado cosas en mí, como que me picara una abeja en un artrosis que tengo en la mano, y yo a los dos días decía, se me ha quitado el dolor, ¿esto qué será? Se me ha quitado el dolor, y al final, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a buscar abejas. Eso y te iba a decir, te no, juro. No. A lo mejor aquella es otro tipo de abeja, que no lo estoy diciendo. Pero sí te puedo decir lo que he experimentado en mí, ¿no? Uh-huh. El agüita de coco para bajar la diabetes. Una serie de cosas que tú terminas diciendo, claro. Y después piensa y dice, vamos a ver, pero si nosotros tomamos química para curarnos y esa química está sacada de las plantas, pues por eso te digo que ellos tienen un equilibrio con el medio ambiente que nosotros no lo tenemos, un respeto y un sentirse naturaleza que nosotros ni lo tenemos, ni lo entendemos, ni no nos los podemos imaginar desde aquí, ¿eh? Yo la verdad, le doy gracias a Dios por haber conocido. Uh-huh. Todo aquello. Uh-huh. Y el haber conocido todo aquello es además también lo que te motivó y te impulsó para crear Capi, ¿no? En cierto bueno, modo. Lo que me motivó fue que yo empecé ahí en el año 91. En el año 93 creamos aquí una exposición para ayudar a los pueblos indígenas, concretamente a los achaninca, que habían tenido una matanza de más de 100 personas en una noche. A mí aquello me dejó tocar y cuando vine creamos una exposición de pintura y se vendieron. Y en aquel tiempo mandamos casi 1,000,000 pesetas para allá. Estuvimos abajo en la misma sala de exposiciones que había abajo, gracias a los pintores de Ubrique que donaron un cuadro. Y ahí empezamos a mandar ayuda, después muchas cosas, ¿no? Pero siempre salía bajo mi nombre, pero era mentira. Porque yo tenía detrás un grupo de gente que colaboraba, todo el pueblo de Ubrique aportaba, entonces me parecía que no era justo. Y si queríamos entrar en pedir subvenciones a Diputación, que es el que nos ayuda hasta ahora, y al Ayuntamiento de Ubrique, teníamos que constituiros, claro. Eso. Mm. Y desde entonces, desde el 2005, porque tuvimos mucho problema para legalizarnos, ya que había peruanos del colectivo que vive en Ubrique. Tuvimos problemas para, porque al estar ellos dentro de la asociación necesitamos que el Ministerio del Exterior, pues nos preparara, la documentación era distinta, total, pero desde el 2005 nos constituimos y nosotros no aspiramos a grandes cosas. Pero sí que los sitios donde estamos trabajando, esa es una de nuestras fundamentaciones, haya personas que conozcamos, es decir, que el dinero va y no se pierde una peseta. Nuestra ONG hasta ahora no ha pagado gastos de nada, ni de viaje de nadie de los que ha ido. Y recuerdo la operación que en 2012 tuvimos con los dentistas y los fisioterapeutas. Por una vida sana, ¿no? El proyecto Por una vida sana eso, era. Nadie. Lo he rescatado hace poco porque hemos estado recopilando información de Ildefonso Moreno, uno de los participantes que va a ser pregonero de la Semana Santa. Ya y a raíz de ahí hemos ido recopilando información de él y ha salido eso, el que participó en ese proyecto, ¿no? De Capi. Sí, en Nopoqui, a través de Capi. Y después, pues eso, nuestra ONG siempre ha tenido que no nos cuesta una gorda nada. De hecho, dejamos de presentar en Diputación por eso, porque nos pedía que un 10% fuese para nosotros, para los gastos de la ONG, que lo entiendo, ¿eh? Uh-huh. Porque si tuviéramos personal asegurado lo necesitaríamos, claro, o tuviéramos que pagar viajes, pero entendimos que no, que, y además lo que nos daban era tan poco dinero que por qué cambiar nuestra filosofía, uh-huh, por algo así, ¿no? Y ahí estamos. La Mesa de la Solidaridad nos ha estado respaldando. De hecho, la Mesa de la Solidaridad nació porque dos personas o tres nos empeñamos ahí. El Pueblo Saharaui y Cáritas fueron los que nos empeñamos tras un viaje de que estuvimos allí en el Sahara. Y bien, yo, la verdad es que a mí me encantaría que el pueblo de Ubrique viera cuando llego allí y dice, ¡es de Ubrique! Y todo el mundo conoce el nombre de Ubrique de verlo allí escrito, ¿no? No sé si lo sabrán poner en el mapa, pero en su corazón por lo menos está puesto, que es lo importante. Y bueno, ahora mismo tenemos un proyecto allí en Nopoki. Estamos terminando unos baños, tenemos hecho los baños de mujeres de hace mucho tiempo, pero después hemos colaborado en muchas cosas, desde comprarle ropa, porque los indígenas vienen con sukuma y poco más, y con el tiempo hace falta, materiales para la cocina, olla y todo eso por dos veces, las mesas, los baños, es que empiezas a contar y hay muchas cosas, ¿no? No grandes cosas, sí parte de algunos edificios, y bueno, y ahora mismo estamos con otros baños que van junto a una pista deportiva que se hará cuando haya dinero. Cuando haya, pero bueno, aquello es como yo dije una vez. Explícalo de pista deportiva. Es que yo dije una vez, en la sala magna, y todo el mundo se quedó, la con la que estaba hablando me dijo, ¿y en Nopoki hay una sala magna? Y le dije, sí, mira, hay el suelo de la sala magna tiene ¿tierra? ¿Hormigón? No, vale, hormigón vale. No, lo otro. Cemento. Después tiene unos palos, un sombrajo, y la parte de delante tiene una parte que está cerrada a media altura de mi cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. Ya está, que no se esperen. Y las sillas de plástico de estas blancas que vemos en todos lados, también las compramos desde Capi, pero tú sabes, de aquella forma, que no es que tienen una grada, no. Pues la pista es un... el suelo base de esto, ¿cómo es? De cemento también. Un cemento lo han hecho con una composición de no sé qué, me lo han estado enseñando el proyecto, y lleva en medio como una rajita, porque debido al calor que hace allí, el cemento terminaría rompiéndose si no tuviera unos salientes. Bueno, ellos me lo han explicado técnicamente. Vale. Pero en el fondo es un suelo, y cuando haya dinero se hará una grada al lado. Uh-huh. Y ya está, ni más techo, ni más nada. Se pintará para distintos deportes, esto no lo estamos haciendo nosotros. Hasta ahora Cemento Andino, que es una empresa que hay allí de cemento importante, le está dando el cemento, y cuando hay dinero pues la van haciendo, echan un poquito, echan otro poquito, pero allí la vida es así. Yo recuerdo que en un comedor en concreto dijeron, mandaron para España el proyecto y dijeron desde aquí, pero hasta que no esté hecho el comedor y tenga todos los permisos de sanidad, aquí no se da de comer. Pensaron desde España y allí dijeron, vale. Y empezaron a dar de comer, y en los salones parroquiales se sentaban los niños. Yo llegué un año y vi que hacían falta sillas y cosas así, porque si no, y se fue arreglando. Verá, es difícil desde aquí plantearse la vida. Es otra perspectiva, es diferente, sí, claro. Sí. Hay allí que... lo importante es la persona, no es el edificio. Entonces, se necesita comer, vamos para adelante. O tienen que hacer deporte, bueno, vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Cuando llegue, llegó, que después nadie va a venir a inaugurarlo, ni hay que sacarse foto con nadie. Eso mismo. Pues es la manera de trabajar, ¿no? Y hay que adaptarse a ella, desde luego, cuando uno va allí a contribuir con todos esos proyectos solidarios. De tal manera, una de las cosas, yo siempre lo he comentado, ¿no? Una de las cosas que quizás por lo que tiene tan buena acogida, cuando Capi realiza campañas solidarias para recaudar fondos, pues es el hecho de que siempre se pide poco, no se pide mucho. Y además de que hay una persona que fiscaliza todo ese trabajo y todo ese dinero que aportan los ubriqueños, sabemos que, bueno, está donde tiene que estar, ¿no? Porque hay una persona que va allí, que lo controla, verdad, que lo ve, ¿eh? Y que manda fotos. Que yo no vendo el cuento. que he mandado fotos, he estado colgando en Facebook mientras estaba allí para que la gente sea consciente de que no me lo invento. Y es que es una ventaja, porque no todas las ONG, cuando se contribuye con una ONG, pues no todas no desde esa manera tan cercana, tan próxima, pues yo no digo que no se justifiquen sus proyectos, pero sí que a lo mejor no puede llegar al ciudadano de una manera tan próxima como nos llega, ¿no? A través de Mari Carmen López. De mi historieta. Exactamente. Entonces, sí que es una garantía también, ¿no? Y a mí me gustaría que la gente viera allí muchas cosas. Por ejemplo, si recordamos la pierna de Jairo. Bien. Recordamos la pierna de Jairo. Bueno, yo qué sé, yo este año me he encontrado que te termina sorprendiendo, claro, son muchos años. Llegamos eso a Cepagua, una misión que hay allí. Hay un dominico con 70 y tantos años, mayor, y tiene un pedazo de misión allí montada. Mira, hay una carpintería que yo es un desmadre. Profesorado, porque tienen un colegio, dos albergues de niños y de niñas. Bueno, niños no, adolescentes, porque en sus comunidades nativas, cuando terminan la primaria, ya no podrían estudiar porque no hay secundaria. Entonces los acogen allí. Bueno, tú vas viendo todo eso y entro en un sitio y me dice un profesor que había. Y me dice, tengo que decirlo así porque así me llaman, ¿vale? No reírse. Dice, hermana Mari Carmen. Yo me despisto un poquito, pero bueno, después sé que estoy allí, que es lógico, porque allí no llega el turismo y si tú llegas, porque llegas a través de la iglesia. Claro. Poco más. Y le digo, yo te conozco. Y me dice, sí. Usted me enseñó de una ensalada de tomate, le enseñó a mi madre, hace una ensalada de tomate con orégano y con ajo, y lo mire y le digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, de Oventeni. Claro, era un chiquillo cuando lo conocí. Entonces te vas sorprendiendo que después de tantos años te vas encontrando gente, vas charlando con gente, te pasan cosas muy muy bonitas, de niñas que en la selva, por cuestiones de muchas historias, le ayudamos a salir para Lima y hoy te la encuentra que por primera vez tiene su casa con su pareja y su niña. Uh-huh. Y son cosas que tú dices, bueno, son 29 años viniendo, pero esa es mi otra familia, mi otro mundo, mi otra vida. Y soy feliz. Cuando te allí, ¿qué quieres que te diga? Lo resumo así en una palabra. Fácil y sencillo, sin más complicaciones. Y estoy complicando esto, mi vida con Capi, pero es que no que puedo separarlo. Así, claro, es que cuando te preguntamos por Capi, vamos a hablar de Capi, vamos a hablar de los proyectos que tenéis, acabas de llegar de Perú, te llamo, te digo, venga, vamos a hablar de Capi, que ya tenéis que estar planificando el mercadillo solidario, los proyectos de cara al futuro, en fin. Y claro, es lógico, ¿no? Además tiene muy reciente el viaje, así que claro, hay también que hablar de todo ello. Y lo tengo más vivo y me sale por todos los poros de la piel. Pues bueno, vamos a centrarnos, ¿no?, en lo que es Capi, porque siempre también por esta fecha vosotros organizáis la asamblea anual y bueno, pues estará a punto, ¿no?, quizás sí, de la semana que viene, porque esta semana todavía no podíamos, tendremos la reunión de la junta directiva. Y bueno, hablaremos un poco de todo porque hay distintas cosas de las que hablar. Nos sentaremos, mientras yo estaba fuera, María Ángeles Canto y Meli han estado en la mesa de la solidaridad, donde ya se ha puesto fecha para la entrega de proyectos y todo lo que es el proceso de esto. Dentro de esa mesa se ha puesto fecha para el mercado solidario. Nosotros lo poníamos siempre solas, pero desde que el ayuntamiento también, el año pasado no pudo hacer porque llovió y no lo tuvimos como en el ayuntamiento, y después nosotros sí nos pusimos. Entonces tiene fecha, que es el 30 de noviembre. Para eso yo me he traído para acá un poquito carga, muchísimas muñecas, belenes, bueno, todo lo que solemos vender en el mercadillo. Y después tendremos la asamblea, seguramente será más o menos para finales de noviembre, hasta que nos pongamos la fecha con la junta directiva, tampoco tenemos fecha. Y en enero este año tenemos algo distinto. La idea era haberlo hecho en noviembre. Uh-huh. Hay un grupo de Burgos que conocemos desde que empezamos ahí, desde Ubrique, y ellos han realizado una exposición. Esa exposición a nosotros nos hubiera gustado ponerla en noviembre, pero cuando fuimos a pedir al ayuntamiento en junio o julio una de las salas para poder exponer, estaban todas cogidas. Entonces, hasta enero no la hemos podido tener. En enero vamos a poner una exposición. Es de los llanes o llaneses, de otra de las tribus, pero que están aproximadamente cerca de la zona. Ellos están más en el río Tambo, nosotros estamos trabajando en el Urubamba, en el Tambo, en distintos ríos. Entonces, tendremos esa exposición también. Aparte, pues tenemos entre manos la venta del libro de Rafael Ramos, sí, que los beneficios eran para Cáritas. Tenemos el libro, el libreto, ¿cómo? Los beneficios para Capi era, ¿no? Para Capi. El libreto del carnaval también lo tenemos ahí, que parte del dinero ya se ha empleado, pero esto ha ido parte a África, porque había una necesidad de material escolar en un lugar, iba para allá una religiosa que conocemos, entonces le dimos el dinero porque nos parecía que recoger desde aquí material que nos los ofrecían en escuela y en sitio, ponerlo allí nos costaba la barbaridad de más de 500 euros, cuando con 200 y pico de euros allí hemos comprado el mismo material y generamos riqueza en el país. Que es otra cosa de la que creo que tendríamos que ir pensando las ONG, actúa de otra forma. No manda las cosas, mientras si lo hacemos con los pequeños comercios locales que hay en el lugar, estamos generando riqueza en el lugar. Total, que tenemos todas esas cosas entre manos. Y claro, después siempre todos estos proyectos se han hecho también gracias al Belén Viviente, del que hemos obtenido siempre algo, es decir, que ahí hay muchas cosas, que parece que no, pero nos vamos moviendo, lo que es que parece que vamos por muy por tierra. Pero vamos, que es nuestra filosofía, para adelante. ¿Qué proyecto es el que vais a presentar en la mesa de la solidaridad que ya estáis trabajando? Pues este de los baños. ¿Por qué? Porque hicimos la primera parte con el dinero del año pasado y aportando desde allí algún dinero más porque no teníamos suficiente. Y este año lo que aportamos, la segunda parte, yo traigo fotos de todo lo que se ha hecho con ese dinero y presentamos la segunda parte, que es la que esperemos que nos den, y con ese dinero lo terminamos. Uh-huh. Con ese dinero, más lo que juntemos un poquito. Lo único que pasa que claro, yo te cuento esto y la gente dirá que es un poquito surrealista, pero es verdad. En Nopoki, las tres, las malocas, tengo por ahí fotos que si quieres después te puedo pasar y las cuelga. Eso lo queremos hacer para el Belén Viviente y para el mercadillo. Las malocas son 6 y 8 palos, uh-huh, con la palma. Ellos cubren la palma y esos son los comedores, la cocina, el lugar donde estudian, donde dan clase, porque es un complemento. ¿No? Allí hay internet puesto de una determinada hora y donde los alumnos también se van a trabajar. Es el sitio más fresco porque al estar abierto corre el aire en todo momento, pero las malocas necesitan una atención de cuidado porque con el tiempo las palmas se van deteriorando. Uh-huh. Entonces he sacado fotos de día para que se vieran los boquetes que tiene. Entonces, lo que pretendemos es arreglar la maloca este año. ¿Qué no? ¿Ves tú? Estamos por un lado por la mesa, iríamos por toda la historia de terminar el proyecto. Sí. Y por el otro lado, lo que pretendemos es arreglar las malocas, que eso es solamente que reponen. Es como cuando aquí un tejado se le caen algunas tejas o tiene goteras. Al año siguiente se va, se arreglan las goteras y ya está. Uh-huh. Después, si quieres, te puedo pasar fotos que me parece. No sé si las tengo en el móvil o en el. Claro, es que esto para que la gente se entere, por ejemplo, arregla las cubiertas de las dependencias que hay en Nopoki. Pero pon las malocas. Y tú dices, claro, pero tú dices, que es una maloca, ¿no? Eso. Pon un sombrero, malentendido. Exactamente, porque si no, no se entiende. Puede parecer que es algo grandilocuente y ni mucho menos, ¿no? Simplemente es la forma en que los indios han vivido toda su vida. Es su tipo de construcción. Es para que no se pierdan raíces. Claro. Pues ese es el proyecto que estáis trabajando de cara al futuro y que, bueno, pues a través de CAPI se va a llevar, por ejemplo, a la Mesa de la Solidaridad o se va a recaudar fondos para ese mercadillo solidario. Y prácticamente aquí estáis, ¿no? En este punto, siempre el final del último trimestre del año es cuando más actividades de CAPI tenéis, ¿no? También depende, porque hay veces que se nos plantea, por ejemplo, cuando el carnaval estuvimos liáis ya con el libreto, también. Presentación, venta en la calle. Depende, depende. Yo no... Y otras veces el trabajo es bajo cuerda porque no se ve. A lo mejor preparar proyectos, reunirnos porque surge cualquier cosa. Por ejemplo, con esto de Kenia, pues hemos tenido que ver varias veces a ver cómo le dábamos solución. Pero claro, eso ni sale ni se ve. Claro. ¿Qué es lo que habéis hecho entonces en Kenia? Pues eso, material escolar. Material escolar que se ha llevado a través del libreto, 200 euros nada más, ¿no? 200 y pico de euros, y lo que se ha hecho ha sido, claro, pero ahí hubo porque querían mandar material para allá, entrar en contacto, pero después ve que es una locura, que con el dinero de lo que nos costaba el porte, podemos pagar dos veces el material allí en cuanto económicamente, y por otro lado, generar riqueza en el país. Y tú dices... A ver si nos ponemos un poquito las pilas y claro. Vemos también cómo... aquí no se trata, digo lo mismo, yo cada día tengo más claro que hay que optar por proyectos educativos en el lugar. Lo tengo súper claro. No se trata de mandar para allá. Hay medicamentos y cosas que es que allí no los hay. Yo he encontrado gente este año que es que no tienen para un tipo de medicamento y te dicen, es que en España lo trajeron una vez y es muy bueno ese determinado medicamento, ¿no? Y tú dices, vale... Pero el resto de las cosas, si podemos generar, mandar el dinero y que allí lo puedan explotar bien explotado y conseguir, vamos a apostar por los lugares. Uh-huh. En cuanto a lo que es desarrollo comunitario y educación. Claro, es la única manera además también de contribuir, como decíamos antes, sin cambiar, ¿no? La forma de vida y sin cambiar la manera de pensar, que eso no hay que cambiarlo, desde luego, cada uno es como es, ¿no? Es como algunas campañas de grandes empresas, grandes marcas, que no voy a dar nombre porque no tengo por qué, y que se han dedicado a meter en un momento, en África sobre todo, leche materna en bote, y lo que ha hecho que después, cuando ya no hay campaña, los niños no maman y de mamá, y entonces han creado más problemas que lo que realmente era. Claro, claro. Bueno, pues que yo creo que nosotros, los occidentales o los de esta parte del mundo, tenemos que situarnos desde nosotros, pero entendiendo lo que allí se vive y lo que allí se es. No queriendo imponer el modelo de vida nuestra. Estamos equivocados si lo hacemos así. Esa al menos es la filosofía de trabajo de CAPI, la que, bueno, pues llega también en cierto modo por la propia impronta de Mari Carmen López, que lleva muchísimos años, toda una vida dedicada al ámbito del voluntariado, ¿no? Desde Cáritas y desde CAPI, ¿no? Nosotros hablamos con CAPI, pero también desde Cáritas, pues lleva prácticamente toda una vida, ¿no? Dedicada, ya jubilada, pero bueno. Bueno, pero jubilada de cobrar de Cáritas. Sí, bueno. Que quede claro, porque yo mi acción con Cáritas a nivel nacional sigo. Y también por CAPI, que se me ha olvidado, otra de las acciones que tenemos es que en agosto, el 1 de diciembre vamos a Córdoba a dar una charla también sobre esta parte del mundo. Es una ONG que prepara gente que va para allá y le da unos cursillos, y entonces nos han pedido que vayamos a hablar sobre la realidad de la zona esta del río Tambo. ¿Cómo se llama la ONG? SETEN. Es muy conocida a nivel nacional. Muy, muy conocida. Y ellos tienen delegaciones en distintas partes. Lo mismo la tienen en Granada, en Córdoba, en Madrid, en distintos sitios, ¿no? Y, no sé. ¿Están invitados? Es lo mismo. Me ha caído. Y voy a hablar de la realidad de Nopoki, sobre todo porque van a trabajar, le están ofertando y a esta zona de indígena, y voy a hablar sobre la realidad de allí. Y bueno, una especie de clase magistral también, ¿no? Sobre cómo afrontar el viaje y la manera que hay que... Eso sí, eso ya lo... Cuando hicimos nosotros la campaña en el 2012, creo que fue, diríamos... La prueba de fuego para ver, y el equipo vino muy contento. De hecho, estamos pensando en la vuelta. Lo que es que las circunstancias ya se cazan, ya hay que esperar unos añitos, pero ya volvemos a retomar el tema de, a lo mejor dentro de 2 años, cosas así, de volver lo que quieran. Hay mucha gente que quiere, que me dice, si vais, avísame, si vais. Lo único que pasa es que estas cosas también son limitadas. Tú no puedes ir con 20 personas, puesto que la infraestructura es la infraestructura que hay allí para coger, para trabajar y para todo. Pero bueno, Yo como soy un poquito soñadora y esperanzadora, veo que todo es posible. Próximo viaje, por cierto. Pues, bueno. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues... Pero vamos, volveré. Volveré. Lo prometen, ¿no? Volverá. Bueno, pues ahí queda, ¿no? El trabajo que desde CAPI se lleva a cabo en las comunidades indígenas de Perú, especialmente en Nopoqui, en la zona de Atalaya, y que nos ha... Río, por si alguien sí. quiere buscarlo. Río M, Tambo, Urubamba. Eso forman el Urubamba y el Tambo, forman el Ucayali. Y el Ucayali, un montón de kilómetros más abajo, navegable dos días o tres por lo menos, se une al Marañón y es el nacimiento del Amazonas. Estos son los ríos que formarán el Amazonas, uh-huh. estas aguas. Y son los ríos que dan vida también a toda esa tierra. Y, sí. Y donde en cierta forma se han ido... Hay muchísimas comunidades indígenas y se han ido uniendo. Uh-huh. Y medio, no te voy a decir la reserva, pero por ahí andamos. Claro. Bueno, pues interesante conocer todo ese mundo, como siempre, a través de Mari Carmen López. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y a tu disposición cuando quieras. Igualmente. Gracias. Un beso.